para. Siempre he sido de campo desde el día en que nací. En vez de un pan bajo el brazo, trae una telera. Pero con una telera no se conformaba el menta. Así que también me hice chorizo con la placenta. Qué loco que estaba, qué bruto que es. Mi madre decía que lo sé porque mírale los dedos y comprueba tú. Son como baguetes de la cerveza. Al recreo del colegio nunca quise bollicao. Llevaba este medio pollo para hacerme el café migao. Me puso mi señorita las manos en la cabeza. Cuando saco un tupperware, respetadito de verga. Los niños decían que bruto que es. Y me preguntaba yo no sé por qué. Cuando a las 12 la fuimos de excursión, estuve rozando mi traje un bufón. Y con mi traje de pana, en mi boda iba muy guapo. El convite fue en la hacienda de la venta al moniato. Y ya en la noche de boda le di tanto a mi parienta que se me quedó el cacharro, como el nombre de la venta. Mi madre decía que bruto que es, deja ya mi niña que la va a romper. Yo le dije, suegra, déjame ya en paz, ya a ver si me sale de mi cama ya. Porque yo ya he sido muy bruto a lo largo de mi vida. Y aunque no fui al instituto, me gusta la poesía. Yo leo a Antonio Machado y a Gustavo Adolfo Bécquer. Pero no hay nada más bonito que lo que escribe el Pepete. Me gusta la letra, me gusta escribir en mi libretita y con mi bolivín. Yo le escribo cosas a la actualidad y ahora mismo te lo voy a demostrar. Oda al pequeño Nicolás, compuesta en chaparro menor. En España se formó un revuelo cuando salió el pequeño Nicolás. Decían que colaboraba con el gobierno y mentía más que un concejal. Y a la familia del pequeño Nicolás no la dejan tranquila ni un minuto. Fíjate tú que el padre ha tenido que dejar hasta de dar clase en el instituto. Romance Pepero, compuesto en clave de sol ligero. Para las elecciones municipales en el PP se quieren renovar. Cambiarán a muchos concejales y hasta la gaviota la quieren modificar. Están buscando otra mascota que sea más representativa y han decidido cambiar la gaviota y poner al marido de Josefina. Cantar del rey de las hamburguesas, compuesto en seguido sostenido. Si yo calificara las comidas modernas que hay, al Telepizza le pondría un 10. Al McDonald's le pondría un 5. Y al Burger King le pondría un 3. Bueno, al Burger King le voy a poner un 8. Su calificación se la voy a cambiar. Lo mismo han hecho el Turronero y Manolo Toro, que por el Burger King van a recalificar. Cuando se murió mi oveja, comprado. Dejé de tomar Viagra y desarmado. Sigo escuchando balada, pensando en ella. Cuando se murió mi obrera, yo me creí que pa' mi gorrino sería un estorbo, que pa' mi gallina sería un engorro. Y si fuera un zombi, viviría sin vivir. Y así fue cuando se me murió mi compañera. Tiré todas las garrobas que tenía, garroba, y pensé, ¿a quién te ha dado la hora por la tarde, mi cariñito? Y se fue, y solo que solo me quedé, y a juntarme con mis animales, todos huyen en cuanto me ven, así que me quedaré solito. Pues con un gorrino. Ay, ay, ay. No estaría bien. Campo y me cantan los gallos, es cuando me empiezo a estirar. Y golpeando mis nudillos al palo le escardillo, me se viene este compás. Y los cencerros de las vacas le dan vida a este son, marcando el ritmo al que se mueve nuestro corazón. El burro está rebuznando y el caballo bufando, ya me echan animando. Y con los golpes de soleta yo me siento poeta y entono este cantito. Arrancan cantando y hay dos pichas bailando, ambiente fantástico. Y vuelto a una discoteca, tengo la boca seca, voy a pegarle al bucal.